Bueno, 18 minutos pasan de las 11 de la mañana y, bueno, pues cuestiones del directo. Tenemos un pequeño cambio en la escaleta y es que, bueno, pues dejaremos esa entrevista sobre la huelga en el sector del metal para nuestra última franja y ahora nos vamos a ir a otra cuestión también Vizcaya, pero nos vamos a, pues, a esa entrevista que teníamos prevista para entonces, cuando decíamos el sumario, y es que nos vamos hasta Mundaka, a esos vertidos, y para hablar de ello, pues tenemos ya al otro lado del teléfono a Garikoitze Plazaola, miembro de Eguzki, que, bueno, pues denunciaba estos vertidos ahora en el mes de septiembre, pero, bueno, no es la primera vez que lo hace, sino que, bueno, pues ya lo ha denunciado en otras ocasiones. Como decíamos, tenemos a Garikoitze al otro lado del teléfono. Kaixo egunon. Bueno, pues el viernes pasado, ¿no?, comenzaba ese vertido en el municipio de vertido al mar en el municipio de Mundaka. Bueno, cuéntanos un poco por qué se produce ese vertido y, como decíamos, pues es algo que ya denunciabais en otras ocasiones, ¿verdad? Pues bueno, la verdad es que sí, lo que sucedió es que, bueno, pues el domingo recibimos una llamada, porque bueno, no, en este caso no fuimos nosotros los mismos que los detectamos, de una persona desde Mundaka diciéndonos que había un vertido y tal. Nos mandó una foto también con después de la llamada y bueno, pues ya nos pusimos en marcha, como hacemos en estos casos, llamamos a al 112 y bueno, pues qué es lo que hacemos habitualmente, para que a su vez ellos se pongan en contacto con los inspectores de URA y hagan la inspección pertinente. Bueno, en este caso se trataba de una mancha importante, así de color, digo, para que los radioyentes se hagan un poco la idea, de color marrón, que contrastaba mucho con el buen tiempo que hacía y tal, con el color del mar, y bueno, pues el aspecto no era nada agradable de la zona que estaba manchada. Y bueno, pues aunque no sabemos a día de hoy, no podemos asegurarlo a día de hoy, todo apunta que podría ser la misma empresa que antes ha dado problemas en esa misma zona, porque bueno, en ese polígono hay más empresas, pero bueno, la que principalmente da problemas siempre es la misma. Uh-huh. Es la empresa Barna, y creemos que en este caso pues podía suceder lo mismo, aunque bueno, estamos esperando confirmación de que así sea. Barna es una empresa que produce pues harinas a partir de pescado, harinas y otro tipo de productos alimenticios, bueno, pues a partir de pescado, y bueno, pues que tiene en principio obligación de conectar a el vertido que tiene permiso para verter. Uh-huh. hay que decirlo, es como una de esas empresas, como otras muchas en Euskal Herria, que tiene un permiso de vertido. El problema es que a veces superan la carga contaminante que tiene ese vertido y se generan estas situaciones. Por ello, aunque tiene un permiso de vertido, está obligado a conectar el vertido. Actualmente lo debería estar haciéndolo a la depuradora, que justo además está al lado, está bueno, el polígono al lado, incluso, bueno, no diría que es el mismo polígono, pero está al lado de donde están ellos. Mm. Pero bueno, pues por razones que concretamente no te puedo decir porque no las conocemos, no se produce esa conexión y por tanto pues con cierta periodicidad se producen este tipo de situaciones. Garikoitze, ¿cuáles son bueno, las sustancias que para las que tiene permiso esta empresa para hacer los vertidos y cuáles son las sustancias que se han bueno, vertido en otras ocasiones? Básicamente lo que tiene es un permiso de vertido de digamos, por decirlo así, para que nos entendamos rápido, de poder verter agua sucia, agua que tenga uh-huh. un contenido de grasa, un porcentaje de grasa determinado, un porcentaje de carga orgánica determinado, y lo que pasa es que pues a veces se pasan de esa carga, o sea, viene mucho más contaminada. Y entonces, pues bueno, se toman muestras para ello, hacen mediciones y si se pasan de esa carga, pues es cuando reciben las multas. Eso es lo que pasó, si no recuerdo mal, a finales del año pasado, a principios de este, que bueno, pues uno de los controles del vertido, a raíz del vertido, uno de los controles que hicieron, pues daba, digamos, así positivo y le abrió un expediente. En otros casos, pues no se ha hecho, aunque los vertidos hayan existido, pues porque se ha llegado tarde a tomar las muestras y cosas así, entonces la muestra está lo suficientemente diluida en el mar para que la carga no diera tanta... pues no fuera tan importante y por tanto no se puede decir que había superado los límites. Entonces, pues por eso es importante cuando se ven los vertidos en general, que se avise cuanto antes, para que la muestra se tome cuanto antes y así se pueda detectar tanto la sustancia como el porcentaje o la carga que tiene ese vertido. Además, bueno, en otras ocasiones, ¿no?, con estos vertidos de esta empresa, denunciabais cómo, bueno, pues las consecuencias que tenían estos vertidos pues en la parte de fauna, ¿no?, de pues que aparecían muertos, pues bueno, que peces, ¿no?, en ese entorno, pues como mubles, sargos y pulpos, ¿no?, decíais. Sí, puede llegar a generar ese tipo de situaciones, sin alguna. No es tan fácil que este tipo de productos lleguen a generar mortandad. A veces, si fuera en río sería más fácil, pero en el mar, al ser ya una zona, además la de Mundaka, bastante, bastante abierta y así, se diluye con cierta rapidez. Entonces, pues bueno, eso genera que bueno, pues no sea tan fácil que exista esa mortandad, aparte de que bueno, va a ser de repetirla, pues es verdad que esa zona también ya está un poco machacada, aunque bueno, por esa misma razón de estar en una zona abierta entra fácil nuevos individuos de pulpos y peces así, entra con cierta facilidad, pero bueno, también es verdad que la repetición hace que bueno, pues igual esa zona en concreto no sea tan tan rica en ejemplares como lo pueda ser una zona contigua o cercana a ella. Y como, bueno, mencionabas, ¿no?, que en algunas ocasiones, bueno, pues desde se les abre un expediente, ¿no?, a estas empresas, pero bueno, ¿cuál es la actitud también desde las instituciones? No sé bien a quién compete también esta cuestión. Bueno, en este caso la competencia corresponde a Ural, al gobierno vasco, para hacerlo de una manera que nos entendamos todos. Y bueno, pues en lo que a los clientes se refiere, bueno, ese es un proceso interno en el que nosotros, a ver, tampoco tenemos información exhaustiva, pero bueno, se supone que cada vez que hay una carga, bueno, pues eso, un vertido ilegal o que supere la legalidad que le haga tiene entidad, tiene que haber un expediente y eso tiene que encontrar una sanción, dependiendo de en cuánto se hayan pasado la norma, pues será una sanción u otra. Y si ya hay mortandad de peces o de pues seres vivos demostrables, de fauna, digamos, fauna natural demostrable, pues las sanciones suelen ser bastante bastante mayores. En este caso desconocemos es lo que queremos saber, entre otras cosas, en qué consiste la sanción que bueno, pues se le impuso la última vez, pero no os lo puedo contar porque a día de hoy no tenemos esa información. Lo que sí está claro es que en esta empresa, bueno, estos vertidos, de confirmarse este último, que fue de la empresa Barna, se producen porque se le deja. Esta empresa ya tiene requerimientos para que no pueda vertir al mar, por tanto, se produce porque se le deja, y ya depende pues de las instituciones, principalmente del gobierno vasco y Ura, que eso se esté repitiendo y no se le dé solución. Bueno, por tanto, desde Guski, ¿no?, hacíais esta denuncia, no solo con estos vertidos en Mundaka, sino con otros que también tenían lugar en los últimos, bueno, en este mismo mes, ¿no?, que también, bueno, denunciasteis otros tres vertidos en diferentes lugares de Euskal Herria. Bueno, además de esta denuncia pública, ¿cuáles son vuestros siguientes pasos en torno a esta problemática, Ari? Bueno, pues nosotros lo que solemos hacer una vez de que conocemos la denuncia o participamos en ella o tal, intentamos hacer un seguimiento para saber en qué ha quedado, si bueno, la denuncia se ha llevado adelante y bueno, pues eso ha generado un expediente sancionador o se ha conocido al autor o lo que sea, y en base a eso pues también valoramos si en algunos casos debemos ejercer nosotros como acusación popular también una denuncia ante el juzgado. Nosotros la información que tenemos siempre se proporcionamos a la institución que corresponda, en este caso normalmente suele ser la agencia URA, pero bueno, también en muchos casos a la Fiscalía de Medio Ambiente, y si vemos que es necesaria nuestra participación, incluso bueno, pues podemos denuncia nosotros en la Fiscalía, aunque bueno, pues ese paso lo valoramos un poco más, porque normalmente supone que ya no se abre el proceso judicial, sino que tengamos que poner una fianza para poder actuar como acusación, etcétera. Entonces, pues bueno, unos pasos y unos costes que también tenemos que valorar en base a los datos que tengamos. Pero bueno, si hay que hacerlo, lo hacemos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esos siguientes pasos o posibles, ¿no?, siguientes pasos por parte de Guski. Garikoitz, no sé si hay algo que se nos haya quedado en el tintero y quieras comentar antes de cerrar esta entrevista. Bueno, a mí lo que sí me gustaría es volver a señalar la importancia, como he dicho antes, que tiene en dar aviso cuando veamos algo uh-huh. raro, que luego ya hablará las personas correspondientes si es algo grave, no grave o lo que sea, pero en cuanto veáis una mancha, algo en el río, en el mar, etcétera, avisar al 112, que es el departamento que coordina este tipo de situaciones, y si queréis llamaros a nosotros, pues también independientemente de que lo hagáis al 112 o no, podéis llamarnos y nosotros en la medida en que podamos actuaremos ante esa situación y algo que me parece importante, le haremos un seguimiento para ver en qué acaba la cosa. Uh-huh. Para ello, pues llamar al 688-662-532. De acuerdo. Pues bueno, ahí queda también ese número de teléfono que suponemos también lo tendréis en la web para quien no le haya dado tiempo a apuntarlo. Y bueno, pues con ese llamamiento, ¿no?, a poner en conocimiento pues estas cuestiones para hacerles un seguimiento o el seguimiento propio, pues lo dejamos. Garikoitz Plazaola, miembro de Eguski, eskerrik asko por haber estado en estos micrófonos y hasta la siguiente. Mis gracias, vale, agur. Agur.